Actuar. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Mota, artista visual. Para más información, llámame al 1568-11-2723. 1568-11-2723. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Bienvenidos. Ah, esperaban a otro. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer? Mala suerte. No, está llegando, como siempre. Ahí, lo tenemos. Sabemos que está, pero no sabemos físicamente dónde. Como es mago, podría estar entre nosotros y todavía no llegamos a verlo. Yo le digo que está estacionando. Está estacionando. Bueno, físicamente está dentro del auto. Eso es lo que sabemos. No sabemos dónde está estacionando, porque puede estar estacionando en la puerta o a 10 kilómetros de distancia. Mi nombre es Agustín Sosa y acá está el productor que no me deja... Esto no es la apertura del programa. No, por supuesto. Lo tiene que saber la gente. No es la apertura de No nos queda otra versión jueves. Es una antesala del programa que se viene a continuación cuando llegue, ingrese al tercer piso de este edificio, Santiago, para conducir el programa. Pero, Pablo, hay varias cosas por delante, pero tal vez lo más importante es que hay algunas pequeñas victorias que se deben celebrar y por lo menos alegrarnos el día. Tiene que ver... Sí, ¿con qué tiene que ver? No, le quería decir que en esta ochava radial que tiene alguna relación con la revista Amartya, estamos muy contentos por algunas pequeñas victorias. No sé si se refiere a lo del fin de semana, que también fue partícipe. Eso me lo pensaba para más adelante, pero tal vez la victoria del día tiene que ver con... que se levantó la sanción a Milagro Sala. Bueno, está bien, es una cuestión de proporciones. Creo que es una gran victoria. Sí. Por la cuestión masiva que estaba tomando en la Plaza de Mayo. Sí, el día lunes, feriado, empezaron a circular algunos mensajes ya del domingo, sin tratar de darle mucha relevancia para poder hacer toda la logística de forma tranquila por parte de la Tupac y las organizaciones que estaban ahí pendientes de la cuestión. Ya avisaban que se iba a iniciar una huelga de hambre. Algunos nos acercamos el día lunes, habría no muchas personas, unas 200 personas, al momento de instalar los gazebos y presentar formalmente la huelga de hambre. Y allí comenzó, con el Coco Garfanini a la cabeza y referentes de la Tupac, tanto de provincia de Buenos Aires como de Mendoza. Había una señora también que se plegó a la huelga de hambre, una persona referente de los derechos humanos. Y también los curas de Opción por los Pobres. Y también el padre Paco, de Isla Maciel, en representación de los curas en Opción por los Pobres. Porque él bien lo aclaró, dijo en el comienzo, cuando hizo las presentaciones pertinentes, si estaba como padre Paco o si estaba como cura en Opción por los Pobres. Y habló con sus compañeros de ese colectivo y dijeron, no, vas en representación de los curas en Opción por los Pobres, porque consideramos que tenés que estar ahí y tenés que llevar adelante eso para poder lograr o intentar lograr esa cuestión de levantar la sanción. Hoy se levantó. En el día de ayer, y para comentar un poquito y saber lo que más, para no tocar de oído en lo que fue el desarrollo general de estos pocos días de huelga de hambre en Plaza de Mayo, en el día de ayer a Descamisados les tocaba estar en Plaza de Mayo acompañando, porque se iba rotando por orga o por organización los días. Ayer estuvimos, Fernando Gómez, el secretario político, hizo una huelga de hambre simbólica, acompañando la huelga general desde las 9 de la mañana de ayer a las 9 de la mañana de hoy. También se quedó allí en la plaza y los compañeros fuimos acercándonos para estar un rato allí con la gente de la huelga de hambre y con la gente de la Túpac Amaru. También hubo una charla en ocasión de que ayer era 17 de agosto acerca de San Martín y que la dio Marcelo Coni, que es el secretario general de Descamisados, y eso sucedió ayer. Para terminar hoy con esa muy buena noticia que es el levantamiento de la sanción a Milagro Sala y que hace que este día de neoliberalismo, pero a ultranza, como todos los días desde hace varios meses a esta parte, sea un poquito más feliz. Así que, bueno, es una gran victoria. Hablando de cuestiones de proporciones, me parece que la huelga de hambre fue más que efectiva, además de la presión de muchísimos más referentes que, si bien no estuvieron en el lugar, dieron su apoyo, ¿no? Bueno, lo que comenta Descamisados era más que importante. Sí, sí, y la verdad que no sé, esto fue ayer, el miércoles, el martes, no sé qué orga estuvo, pero también se fue desarrollando en ese sentido de acompañamiento de las distintas organizaciones que pudieron estar allí para bancar la parada, si se quiere. Sí. Los que no van a bancar la parada son los intendentes reelectos del conurbano. Para ir cambiando y para ir siguiendo charlando en esta mañana, que todavía no es apertura, de no nos queda otra. Bien, todavía no es apertura por algunas cuestiones formales del estudio. No sé si quiere contar qué es lo que está ocurriendo ahora. Sí, físicamente apareció en un pase mágico. ¿Qué tal? Buenas noches. El señor Santiago. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, estamos acá calentando las sillas. Bueno, sepan disculpar, entre una gripe que me tiene ajetreado y las dificultades para encontrar lugar para estacionar, por la populosa cantidad de gente que se acerca acá a saludar a los estudios de la Radio Rebelde, se me ha dificultado un poco, pero lo hicieron muy bien, venía escuchando, muy muy buena apertura. No, tiene que hacer la apertura usted porque Pablo, que es el productor, no me deja hacer la apertura. Bueno, entonces le digo que a las 11 y 13 minutos, casi 14 minutos, le damos la bienvenida a toda la audiencia, ahora sí formalmente, a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia, en el aire de la M740 Radio Rebelde. Soy Santiago Mauradian y aquí con Agustín Sosa hasta la una vamos a estar haciendo el aguante. Pero bueno, esta puerta ya había sido abierta y arrancó Agustín contando lo de Milagro Salas, que me parece, comparto, coincido, venía con eso en la cabeza, que es la noticia del momento, y esperaremos a ver si la segunda noticia, ojalá así sea, nos la da la Corte Suprema con la suspensión del tarifazo, ¿no? Sí, hoy venían en el subte haciendo un repaso de noticias para llegar aquí un poco ya con conocimiento de causa. Tengo que sacarle el sonido al teléfono, que no lo había hecho antes. Y Clarín se encargó de hacer una nota, pero casi de chismerío. De espectáculos, con respecto a la Corte, con respecto a lo que estaba pasando, a cómo estaban tratando de deliberar y de llegar a un acuerdo los integrantes de la Corte Suprema para poder dar una resolución de la cuestión. Así que bueno, se pasaban la pelota unos a otros y decían que todo tenía que ver con el nuevo integrante de la Corte Rosati, que es el que viene a ser el rupturista y no se va a trabajar más en la era de los consensos constantes de la Corte. Así que parece que gracias a esta incorporación del nuevo gobierno del Frente Cambiemos, La Corte Suprema ahora goza de un disenso que hace que trabajen más los jueces. Bueno, mientras vayan a los bifes y... Era más o menos así la nota, no era una otra cosa mucho más profunda. Mientras vaya, yo la verdad es que poca fe tengo en esta Corte Suprema, poca fe tengo en un poder de la República que se elige a sí mismo, que no pertenece uh-huh. al modelo democrático, sino más bien a los resabios de la monarquía. Sí, claro. Poca fe tengo en ellos, pero bueno, ojalá que vayan a los bifes y que se acuerden que también van a tener que pagar la factura de la luz. ¿Sabe qué? Yo traía otras dos noticias que quería comentar. Si quiere le termino lo de Milagro Sala. Por favor, sí, adelante. Levantaron la sanción contra Milagro Sala, las 15 horas, conferencia de prensa en Plaza de Mayo, y se va a levantar el acampe que está instalado allí. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces a las 15. A las 15 horas, conferencia de prensa. Exactamente. También Gregorio Dalbón avisó que se hace cargo aparentemente la defensa de Milagro Sala, el mismo abogado que lleva adelante la causa, la fallida mediación entre Cristina Kirchner y Margarita Stolbizer. Sí. Bueno, dato interesante porque creo yo, más allá de las consideraciones que tenga cada cual sobre el abogado, va a poder establecer también seguramente una defensa mediática de Milagro Sala, que es el lugar donde sí se la está juzgando. Digamos que está presa sin juicio, está presa sin motivos, pero la prensa día a día la juzga y la condena, así que bueno, me parece que tal vez sea para celebrar, ¿no? Que Dalbón sea a cargo también de poner la cara en los medios por Milagro Sala. Le decía que traía dos noticias que me llaman, no es que me llaman la atención, sino que me entristecen. ¿Vio cuando uno sabe que va a pasar algo y pasa? Sí. Y uno, en vez de ponerse contento por haber tenido razón, se pone triste por haber tenido razón. Sí, sí, son augurios que no son los más felices a veces. Bueno, hace más de 6 meses, cuando todavía se disputaba la campaña electoral para las elecciones nacionales, toda la Radio Rebelde, todas las fuerzas que componemos esta radio, todos los compañeros que estamos acá, los compañeros descamisados, sí, de la Oveja Negra, los compañeros de Amartya, los compañeros del Observatorio de Federico Bernal, los compañeros de Luis Delía, del Miles, todos los que hacemos la Radio Rebelde, anunciábamos cuáles eran las consecuencias de que el neoliberalismo encabezado por Macri gobernara la Argentina. Hoy tenemos que leer noticias como estas. Por la caída en las ventas, Ford suspendió trabajadores en su planta de Pacheco, la planta más grande de Ford, suspende a 300 trabajadores hasta diciembre de este año, sí, es decir, cobrando todo el 75% del sueldo. Exactamente. Estamos hablando de 300 familias, por lo tanto estamos hablando de miles de personas afectadas por esta situación, cobrando el 75% del sueldo. También la empresa Atma, famosa empresa nacional, famosa por las planchas, sí, inicialmente, sí, pero que más luego también todo tipo de electrodoméstico podíamos encontrar, bueno, ha suspendido a todo su personal, 400 trabajadores suspendidos, que van a estar cobrando el 80% de su salario, el 75% lo pone la empresa y el 5% restante el Estado Nacional a través de los Repro. Hay que decir, me parece, en relación a esto, que cuando nos prometían la lluvia de inversiones para crear trabajo genuino, recordemos que el PRO empezó el año despidiendo y generando despidos de casi 400.000 personas entre el sector público y lo que avaló del sector privado, se suponía que era para generar trabajo genuino con la lluvia de inversiones que se iban a conseguir en el segundo semestre. Sí, estamos en tiempo de seca. Claro, a eso iba. Usted me la cachó al vuelo. No solo no llegó la lluvia de inversiones, sino que el precio de esos despidos, de la suba de tarifas y de todas estas medidas drásticas que tomó el PRO en contra del pueblo argentino, no solo no redundaron en más trabajo, sino que redundaron en que, además de robarle salario a los trabajadores por haberle subido los impuestos, dejan a más trabajadores en la calle y encima una parte del sueldo, del semisueldo que van a estar cobrando, la pone el Estado. Sí, sí. De modo que... Sí, contamos que los Repro es una implementación no de este gobierno, sino que es un... es algo que se generó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es tratar de generar un paliativo para poder sostener un ingreso a los trabajadores que tienen conflictos en sus puestos de trabajo. Correcto, pero situación que se ha expandido, el tema de los conflictos en los puestos de trabajo. No, ahora... De un modo descomunal. Algo que nació como un paliativo parece ser que va a tener que empezar a ser regla. Y por otra parte, plantear que el hecho de que todos estos trabajadores queden desafectados de su puesto de trabajo va a contramano de los objetivos de pobreza cero, de trabajo genuino, que eran supuestamente el argumento por el cual nos teníamos que ajustar el cinturón. Uh-huh. Al mismo tiempo de esto, pensar que en Tecnópolis el Ministerio de Trabajo encara una charla sobre cómo ser felices en el trabajo y en la vida, me pregunto a qué hora estará por hacer su renuncia el ministro de Desocupación, Jorge Triaca. Sí, lo de Triaca, no sé, a ver, hay... Es claro que no hay una proactividad a solucionar los conflictos y a mediar en las situaciones donde haya empresas que tengan problemas en mantener su planta de empleados. Y es una postura, como también es una postura, y lo manifestaron en el comienzo de su gestión, la idea de ir eliminando el tema de las paritarias. Y como es una postura en no ser parte, no tomar partido en la resolución de ningún tipo de conflicto que tenga que ver con el empleo privado. O sea, ¿a qué se va a limitar el Ministerio de Trabajo? No sabemos, por ahora, a no tomar parte. Tengamos en cuenta que no tomar partido, cuando estamos hablando de trabajadores, empleado, del dueño del capital, uh-huh, y el dueño del trabajo, estamos hablando de favorecer al dueño del capital. Sí, así que y con esto de los repro, porque uno puede decir, bueno, le dan los repro, no, le dan los repro porque ya está instrumentado eso, uh-huh, eso lo tiene que pedir, no sé cómo se instrumenta en la práctica, pero eso seguramente lo pide o la patronal o los empleados y el gobierno o el ministerio, habiendo cumplido los requisitos necesarios, dicen, bueno, sí, se aplica al repro, pero no es algo que sea, como decimos, es un paliativo, no es algo que resuelve de fondo la cuestión. Seguro. Bueno, de hecho, en este caso fue en el marco de un acuerdo con el sindicato. Ahora hay que decir, hace poquitos días la asociación bancaria, junto con los gráficos, junto con todo el movimiento sindical federal, uh-huh, han plantado posición de cara a la reunificación de la CGT con una propuesta propia, combativa, y han planteado un límite en el tiempo para la convocatoria a un paro nacional que plantean no debe pasar de septiembre, uh-huh, plantean que ya está llegando tarde y que debió haberse hecho cuando Macri vetó la ley antidespidos. Yo digo, en los medios de comunicación permanentemente se está solicitando una autocrítica al kirchnerismo, una autocrítica al gobierno de Cristina, una autocrítica a los 12 años últimos. ¿Para cuándo la autocrítica de un sector sindical, de una conducción? No quiero meter en esto a todos en la bolsa, que hay dirigentes gremiales muy combativos y muy respetables, pero hablamos de la plana mayor de la CGT. ¿Para cuándo la autocrítica de una central que supo hacerle tremendos y contundentes paros al gobierno anterior para exigir la baja del impuesto a las ganancias y que ahora, cuando están rajando gente del sector industrial, a lo pavote, estamos hablando de 300 suspensiones en la Ford, estamos hablando de 400 suspensiones en ATMA, y esta es una situación en el sector automotriz que se replica en todo el país y en todas las automotrices? ¿Para cuándo la autocrítica de ese sector, la convocatoria al paro nacional o el paso al costado, ¿no? Por lo menos, tal vez uno esperaba una medida de fuerza en la planta de Ford llevada a cabo por el SMATA, no está sucediendo. Bueno, no estaría sucediendo y tampoco hay grandes gestos, ¿no? Digamos que si no nos estamos enterando de este conflicto, no nos estamos enterando de esta situación por un enorme conflicto en la puerta de la fábrica. No, claro. A ver, la eterna, la discusión que se planta y que se instala luego de 12 años de gobierno del Frente para la Victoria en relación a ¿Cuáles fueron las vinculaciones que estuvo el Frente para la Victoria con el mundo sindical? ¿Cómo se vinculó? ¿Cómo se vinculó con las bases obreras? Es algo que se está dando, que por partes en algún, creo, hay intentos de remediar esas vinculaciones. Me parece que si se puede hacer una crítica, una autocrítica, eso que se pide, que muchos piden, si se puede hacer algo en ese sentido, es decir, sí, tal vez no fueron las más inteligentes las negociaciones o las charlas que se pudieron dar con el mundo sindical. Todo tiene que ver con la situación de contexto, si se los permitía, si se podía, cómo se llevaba a cabo, qué se cedía, qué se pedía y cuáles eran los beneficios políticos que podía traer tal o cual unión. La cuestión es que eso tiene que ver con la situación de coyuntura. ¿Qué pudo haber hecho o dejado de hacer tanto Néstor como Cristina Kirchner en su relación con los sindicatos? Ahora, que los que más que nada la gente de la CGT viene teniendo un retraso en la acción, no es de ahora, es histórico. Y tiene que ver con que los líderes sindicales muchas veces atienden más están más atentos a cómo se relacionan con el mundo empresarial y con lo político que con sus bases obreras. Hay cambios que se dan con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? La clase trabajadora no tiene por ahí los mismos tiempos que sus conducciones a veces, y sus conducciones, bueno, a veces lo pagan. Sí, lo que se ve en este tiempo es que claramente hay una idea o hay un viento de poder modificar esas estructuras sindicales y se están dando y se empiezan a adquirir notoriedad referentes sindicales que representan a las bases, que las bases se sienten representadas por ellos y que claramente están en posturas antagónicas con las conducciones vetustas de las centrales obreras. Tal el caso del hombre de gráficos, a Michetti o Palazzo, o Altano Catalano, en ATE Capital, o el propio Hugo Yasky, sí. al mando de la CTA, y tantos otros que sí, que uno ve que hay una iniciativa desde siempre y que siempre se pusieron al frente o prefirieron responder primero a lo que las bases solicitaban. Pero bueno, es un proceso largo también, ¿no? Poder sacar todo eso. Dignísimos dirigentes todos los que nombró. Recuerdo todavía ahí en Paseo Colón cuando se hizo el acto de trabajadores, el primero que se le hizo a Mauricio Macri. El 29 de abril. Exactamente. Me emocionó Hugo Yasky, un dirigente dignísimo, así que bueno, mandamos de acá nuestro abrazo. Pero si querés dejarle un mensaje al ministro de Desocupación, Jorge Triaca. Yo tengo todo por acá. Si tenés alguna palabra de aliento para darle al ministro Jorge Triaca, que es el responsable de la cartera de trabajo, ¿a dónde le puede dejar un mensajito a Triaca? Al 4524-7816. 4524-7816. También puede dejar mensaje vía WhatsApp, Telegram, mensaje de texto al 15-3384-0853. 15-3384-0853. Estamos en Facebook, Amartya Revista. En Twitter, Revista Amartya. Estamos por AM740 y por radiorebelde.com.ar. Son las 11 y 29 minutos, llegamos justo a y media para la pausa. Mire qué prolijo que somos. ¿Será que no tengo que abrir yo? Tienen que abrir ustedes. Es una cosa. Mire, Mabel se pone contenta del otro lado. Le damos el pase entonces a la tanda y enseguida volvemos. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta.

no nos queda otra. La revista Martia en el aire. Volvimos ahora sí y a las 11:36 tenemos una buena noticia. Por fin una buena noticia. Esto tañe por lo que se ve en primeras placas, en primeros graphs, solamente a residenciales, o sea, casas, hogares. La audiencia pública es obligatoria. ¿Qué pasa? Se frenó la suba al gas a residenciales. Esto quiere decir que los comercios deberían... Seguramente... Hay que leer después que leer el fallo, pero deberían esperar. Afrontar el... No sé si afrontarlo. Tal vez hay otra instancia más para la parte comercial e industrial. Es probable. Pero, por a priori, la Corte Suprema... suspendió el tarifazo, frenó el tarifazo, y eso es, o sea, estamos en un jueves hasta ahora formidable. La verdad que sí, logramos que se marcha atrás con el... Yo le decía hoy a Pablo, en estos días neoliberales, estas cosas te ponen bien. Pero claro, ¿cómo le parece? Además tenemos derecho a la alegría cuando luchamos y ganamos una. Por eso, el tarifazo no debería haber existido, pero bueno, ya que existió... Estas pequeñas victorias nos ponen bien. La Corte Suprema suspendió el tarifazo del gas. Yo sigo insistiendo, a mí la Corte Suprema tiene que ir a casa, juntarse todos los jueces de la Corte, que no sé si son 4 o 5 los que están ahora en funciones, creo que 5. Ahora había 4, ¿no? 4 o 5, tienen que ir a casa y dictaminar sobre el agua que pago en casa, porque eso es, a mí me tiene mal, es desproporcional, pero una alegría para todos, se frenó la suba al gas a residenciales. Bueno, vamos a ampliar después, pero queríamos comentar otra noticia para la cual tenemos en comunicación a Ari Lijalad. Ari Lijalad es... uno de los periodistas preferidos míos, entre otras cosas porque es el autor del documental Clarín, un invento argentino, y que nos ayudó muchísimo ese documental cuando nosotros tuvimos que hacer una investigación sobre Cablevisión para el juicio a Clarín que organizaron las madres. Así que los saludamos, Ari, muy buenos días. Acá Santiago Mouradian y Agustín Sosa te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Ari. Ayer sorprendiste con una batería de tweets en las que contabas una información importante sobre el grupo Clarín, que está partido al medio, podemos decir. Sí, a ver, todavía no, porque depende de lo que informaron de la asamblea de accionistas que van a hacer en septiembre, pero todos sabemos que esas asambleas son por la galería, como las audiencias públicas ahora que van a tener que definir los tarifazos. Uh-huh. O sea, esto ya está definido y de hecho anteayer el Grupo Clarín le informó a la Comisión Nacional de Valores que se va a partir en dos. Básicamente va a crear una nueva empresa que se va a llamar Cablevisión Holdings, CBH, que donde va a nuclear básicamente todo lo que es la transmisión de datos. O sea, para pasarlo en criollo, Cablevisión, Nextel y Fibertel, o sea, todas las empresas que ellos tienen para transmisión de datos, sea por cable, sea por fibra, sea por telecomunicaciones, y el grupo Clarín, como lo conocemos, se va a quedar con las empresas en las cuales generan contenidos. Digo, va a ser esa división, transporte por un lado y contenidos por el otro, que también traducido en términos económicos es el transporte lo que a ellos les genera realmente dinero, o sea, el 76% de los ingresos del grupo Clarín vienen de justamente de Cablevisión y de Fibertel. Y las otras son las empresas políticas. Digo, uno no... Cuando mira por lo menos los balances de Clarín, ve que el diario, en términos económicos, sí es un... Hola, hola, Ari. Hola, hola. Se va y viene. Pero estaba contando, Ari, acerca de cuáles son, para empezar a desglosar y entender cómo está comprendido el grupo Clarín, y que no es una cuestión de que fueron comprando empresas y de pronto se encontraron con empresas que le reportan ganancias por 2.000 millones al año. Si lo podemos contactar, lo va a contar mejor porque veía algo en los tweets. Pero está claro, las empresas que generan contenido, que son los diarios, los distintos diarios que tienen, porque no, el Grupo Clarín no es el diario Clarín, sino son los distintos diarios, publicaciones de distinta índole, y también las publicaciones online, las publicaciones que se ven a través de la web, son y operan de una forma, que son los que generan las presiones para que las otras empresas puedan seguir ganando el dinero que ganan las otras empresas, que son de ellos también, que van por el otro lado. Ahí creo que recuperamos la comunicación, Ari, ¿nos escuchás ahora? Sí, perfecto. Ah, te habíamos perdido justito cuando nos estabas empezando a contar de esta división que ya está acordada, digamos, dividida básicamente entre Cablevisión, que sería el portador de la mayor parte de los ingresos, y de Clarín como generadora de contenidos. Exactamente, sí, digamos, la división que le plantearon a la CNB tiene que ver con eso, y lo curioso es que es muy parecido a la adecuación que habían planteado para cumplir con la ley de medios, digamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en ese momento Clarín se tenía que partir en 6? Sí. Pero eran básicamente dos las unidades importantes, que eran la 1 y la 2, que eran bastante parecidas a esta. En ese momento no tenían la Nextel, pero digo, la idea de una unidad que haga dinero y otra unidad que haga política, bueno, ese es un poquito lo que ya habían planteado en ese momento. Sí. Así que bueno, lo que tendremos es el grupo a partir de septiembre legalmente, pero que ya lo están armando, dividido en ese sentido. Y en eso, hola Ari, soy Agustín, un gusto poder charlar con vos, y la pregunta es la siguiente. Está claro, y comentás, decís, bueno, esta división es más o menos la misma que se planteó cuando se exigía la adecuación por parte de la ley, y lo seguimos charlando, sin Ari en este caso, pero la pregunta, y si querés lo charlamos, Santi, a ver, es más o menos la misma adecuación, o sea, la misma división. Sí. Lo mostraba Ari Ligelad en los tweets el otro ayer. Nunca dejó de ganar dinero, es más, fue incrementando, pero de forma guaranga, la cantidad de dinero que fue ingresando, que fue reportando como ganancia el Grupo Clarín de forma anual. Quiere decir que con el gobierno kirchnerista le fue muy bien. Sí. O sea, no es que el gobierno kirchnerista fue en detrimento de sus ingresos. Seguramente, o sea, tal vez con un gobierno más favorable, los ingresos van a ser mayor todavía. Pero Ari, la pregunta era, esta adecuación o esta división que están contando ahora y lo que pasaba o lo que podía llegar a pasar con la ley de medios. O sea, no entiendo. Con respecto a... es lo mismo. No, a ver, ¿por qué se quejaba entonces si ahora lo va a hacer? No, a ver, porque hay dos cosas. Primero, la ley de medios le planteaba no solo la división, sino el achicamiento de todas esas unidades. Bien. Y que esas unidades no tuvieran vínculo entre sí. Bien, excelente. Acá vamos a estar hablando de dos empresas que claramente van a funcionar en tándem, que no se les exige que los accionistas sean distintos, que no excelente. Se les exige un montón de divisiones que sí te exigía la ley de medios, sí. Digamos. Vale, yo la analogía la hago en que la división es parecida ahora. Ya había algo claro en la ley, y por eso después el AFCA impugnó la adecuación de Clarín, era porque mantenía justamente vínculos entre las sociedades en las cuales supuestamente se dividían. Esa era tal cual la pregunta que te quería hacer. Eso responde a mi pregunta y me parece que es lo más esclarecedor. O sea, que si bien puede ser parecida la división que van a plantear, o sea, lo que está más que claro que al no objetarse ahora si hay un solo dueño o 6 dueños o 10 dueños, Clarín lo puede hacer mucho más tranquilo y más relajado. Así, bueno, ahora hacemos esto, lo planteamos de esta manera. Y tal vez tiene que ver la división de sus empresas solamente a efectos organizativos. Sí, a ver, hay muchas empresas en el mundo que están haciendo esto, porque la actual discusión, no atañe una, digamos, a las radios comunitarias ni nada de claro. eso, sino a los grandes monstruos de esto, tiene que ver que es una pelea fuerte que se está dando en Estados Unidos, sobre todo que es entre los que generan contenidos y los que transportan contenidos, digo, para ponerle nombre y apellido, sí. entre Facebook y AT&T en Estados Unidos, en el cual AT&T le dice a Facebook, vos, por el caudal de contenidos que generás, me ocupás un montón de lugar de la red y no ponés un mango para armar esa red y claro. sostenerla, ¿sí? Y Facebook le dice, bueno, pues yo no tengo por qué andar haciendo eso porque la gente entra a tu red gracias a mis contenidos. Estoy simplificándolo, pero... Esa pelea en Estados Unidos se está dando muy fuerte. Digo, tenés de un lado a Facebook, Amazon, Google, Netflix, Spotify, a todos los monstruos de internet que generan contenidos, y tenés de otro lado a todos los monstruos que generan redes. Bueno, lo interesante de Clarín es que esa división, Clarín está del otro lado del mostrador, o sea, porque Clarín genera contenidos. Y tiene cómo llevarlos. Clarín, el diario, la radio, los canales, los portales, etcétera. Y además tiene el soporte. Uh-huh. O sea, tiene Cablevisión, tiene Fibertel y va a tener Telecom, que es el otro dato importante. Sí, porque viene a través de, viene como una triangulación para llegar a Telecom. Sí, a ver, Telecom lo acaba de comprar Fintech. Fintech es un fondo de inversiones que para trazar una analogía es como el personaje Richard Gere en Mujer Bonita. ¿Se acuerdan que compraba empresas para venderlas? Sí, sí. Bueno, Fintech hace lo mismo, o sea, compra empresas y las vende. Uh-huh. Y todo indica que compró Telecom, que era el viejo sueño de Clarín, para terminar vendiéndosela a Clarín. Digamos, Fintech tiene negocio por todos lados, no es un fondo especializado en temas de comunicación, ni mucho menos. Así que todo indica que Clarín se va a quedar también con esa red. Ahora, Fintech fue también un actor importante en la fusión Cablevisión Multicanal, porque ha puesto dinero también para financiar la colocación de bonos de Multicanal. Ari, ahora, señalabas también un dato curioso, que es a dónde radica sus empresas, sus cuentas, el grupo, al hacer este tipo de maniobras. Sí, a ver... toda esta cuestión la encontré en los papeles que le presenta a Clarín en la Comisión Nacional de Valores, como tiene que hacerlo legalmente. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención es que aparecía una nueva empresa creada en el paraíso fiscal de Delaware. O sea, digo nueva porque Clarín hace décadas que tiene constituidas empresas en distintos paraísos fiscales. Por ejemplo, en Panamá, AGEA, la empresa que controla los diarios en papel de Clarín, está constituida en Panamá, por ejemplo. Pero bueno, yendo al caso puntual de Delaware, Delaware es un estado norteamericano que se jacta de ser el estado donde hay mayor posibilidad de que las empresas no paguen impuestos, mayor secretismo, mayor confidencialidad, digamos, es para lo que se tiene un paraíso fiscal y uno de los grandes paraísos fiscales. Y Clarín está constituido ahí hace muchísimo, de hecho tiene una empresa aún vigente constituida en 1999. Uh-huh. Lo que me llamó la atención es que este año, el 30 de junio de este año, Clarín constituyó otra empresa en el paraíso fiscal de Delaware, lo cual es muy notable porque, digamos, en el medio de los Panama Papers, en el medio de la discusión de lavado de dinero, en el medio de las denuncias contra Lázaro Báez, en todo este contexto, ellos siguen apostando a estas guaridas fiscales y, de hecho, el 30 de junio crean una con $1,500 que absorbe las deudas de otra que ya tenían creada desde el año 2008 y terminan quedando por lo menos cuatro empresas de Clarín en esa guarida fiscal, cosa que nunca dicen, que nunca blanquean, y que bueno, me parece que es importante saberlo. Podría ser tapa de un diario, ¿no?, si no fueran los dueños. Claro, y sí, la verdad que, a ver, ¿para qué se hacen estas empresas ahí? Y de hecho, en los propios papeles que presenta Clarín lo dice, para no pagar impuestos, o sea, para evadir. ¿Cuál es la dinámica también para que se entienda? Las empresas que se radican en Delaware no pagan impuestos sobre ingresos que generen en otro lugar del mundo, o sea, Argentina. O sea, si Clarín está radicado en Delaware y genera ganancias, como las genera y muchas, en Argentina, si las radica en Delaware, no paga impuestos. Y como existe una cosa que se llama la prohibición de doble imposición, o sea, vos no te pueden cobrar ni a Clarín, ni a vos, ni a nadie, el mismo impuesto en dos países distintos, ¿sí? Uh-huh. Lo que hacen las empresas es radicar en países que no te cobran, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, entonces no lo pagan acá porque están radicadas en otro lugar y no lo pagan allá porque allá no se paga. Es decir, esa es la forma básica de eludir impuestos, de evadir, lo cual es un delito. Sí, sin duda. Pero es decir, Ari, vos, Agustín, nuestros oyentes, yo, todos nosotros pagamos los impuestos haciendo el sacrificio. Bueno, acá Agustín dice que no, pero en realidad sí paga. Y el grupo Clarín no paga. El grupo Clarín se instala ahí en Delaware y no paga impuestos. No paga algunos impuestos, digo, ¿verdad? Algún impuesto debe pagar cargas sociales, qué sé yo, pero digo, las dinámicas son para ese y de hecho Clarín tiene por lo menos cuatro causas judiciales vinculadas al lavado de dinero, digamos, la famosa del HSBC, donde Clarín es la empresa que encabeza el listado de empresas que tenían cuentas sin declarar en Suiza, la causa JP Morgan, denunciada por Arvizu, de las cuentas que tenían grandes empresas también en Estados Unidos, y después tiene otras dos, una con dinero en Bahamas que no podía declarar, y otra justamente a través de maniobras de evasión financiera en Delaware. O sea, cuatro causas judiciales que tiene, por lo menos yo tengo conocimiento de esas cuatro, y que ninguna avanza, que es el otro dato importante. O sea, todas están quieta, sin ningún avance, con pedidos, por ejemplo, de exhorto a Estados Unidos, y Estados Unidos no lo contesta. O sea, ese es el contexto. O sea, ellos siguen radicándose en guaridas fiscales, la justicia los sigue protegiendo, y cuando la justicia avanza, los protege Estados Unidos. Ari, ¿tendrá algo que ver esta división con algún tipo de maniobra para protegerse o cubrirse ante la entrada de Turner a la Argentina? La verdad que no lo sé, es una buena pregunta. Yo no creo que Clarín tenga mucho temor a Turner, ¿eh? Digo, Clarín se ha enfrentado a empresas mucho más grandes que Turner, por ejemplo, en la década del 90. Se enfrentó a lo que se llamó el Grupo 6, que era el Citibank, más Telecom, más varios, más Moneta, digo, con todo un entramado que se armó y sobrevivió. Porque también hay que entender que Clarín no es solo una empresa en volumen económico, o sea, Clarín es una empresa en volumen político, y ningún gran medio de comunicación, por más grande económicamente que sea, tiene ese poder. Para ponerte otro ejemplo, o sea, si vos comparás Telefónica con Clarín, sí. Clarín es un kiosco de barrio de un hipermercado, o sea, claro. Telefónica es muchísimo más grande en volumen económico que Clarín. Ahora, ¿quién tiene más influencia en Argentina, Telefónico o Clarín? No, sin duda el capital simbólico. Y a Turner creo que le va a pasar un poco eso. O sea, es posible que Turner esté con posibilidades de negociar los derechos del fútbol, que se quiera quedar con Telefe, etcétera, como circula ahora. Se le va a complicar bastante, pues se está enfrentando justamente a este pulpo que tiene redes mucho más grandes de las que pueda llegar a tener Turner acá. Correcto. Me diste un sacudazo de cabeza con esto de que es verdad, en los 90 la tuvieron aún más cuesta arriba y sin embargo ahí está, ¿no? El muñequito de Clarín sigue sosteniendo la corneta. Han sobrevivido a todo. Ari, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguramente en la medida que haya más data sobre cómo se va perfilando la situación de la empresa Clarín, te vamos a volver a consultar. Siempre, además, recomendamos a nuestra audiencia seguir a Ariel Jaral porque es un periodista impresionante y es el tipo que le ha seguido la huella más de cerca al grupo Clarín. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación. Hay varios, pero bueno, gracias por el halago. Un abrazo. Era Ari Lijalad, periodista, autor de Clarín, un invento argentino, contándonos un poco de las aventuras de Manieto y sus amigos. Son casi menos 5, faltan 2 minutitos para las 12:05, pero vamos a separar un cachito y volvemos enseguida. No nos queda otra. Un compromiso diario. Espacio publicitario. ¡Qué lindo regalo, pa! Más lindo es el tuyo. Y claro, este Día del Niño vamos a estar todos contentos, porque en la sonrisa de tu hijo, vos también vas a encontrar un regalo. Por eso, el jueves 18 y el viernes 19 de agosto, con tus tarjetas Credicop, vas a tener un 25% de ahorro en más de 2.000 comercios. Consulta por este y otros beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves 18 y viernes 19 de agosto de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Sabe dónde voy, no sabes en dónde estás. Te propongo que nos vayamos juntos sin saludar. sol. Escuchamos Hombres de Sol de Pels, que no tengo ni idea qué es esta banda, pero le gustó a nuestro productor, así que la escuchamos. Hombres de Sol. Así dijo. Porque sí. Me hace acá... acordar el título, me hace acordar una canción de Color Humano. Bueno, tiene un dejo, ¿no? Hay una cosa en el fondo que suena... acá le contamos a la audiencia, cuando, antes de que termine la canción, se abre la puerta del estudio raudamente, aparece una cara que es la de nuestro productor y nos grita el nombre del tema y de quién es. En este caso, ninguno de los dos, ¿no? ¿Conocíamos la banda? No, ni idea. Bueno, Pels, al que le gustó, puede buscar. Acá Greta Romario nos pregunta... A ver, ¿qué dice Greta? Nos pregunta dónde está toda la info que dio Ari Jalal, si la subió a algún sitio aparte de Twitter, así la multiplicamos a full. Está en Twitter como una cadena de tweets, Greta. Sí, sí. Ordenados. Muy ordenado, muy prolijo. No nos, sí. Para que los lectores no nos perdamos. Exactamente. Más temprano nos saludaba Greta, así que le mandamos un muy buen día también. Bueno, decía que se va a tener que sentar a esperar la autocrítica del sector sindical, probablemente. Antonio Sbaglia nos decía, habrá llegado el momento de iniciar una marcha desde las bases, desconociendo a la dirigencia que no quiere ponerse a la cabeza, pregunta. Bueno, todo va a haber, puede ser. Va a haber una marcha federal, se está gestando. Se viene la marcha, esa marcha grande. Claro. Que se va a dar a fin de este mes. Exactamente. Así empieza que, en el interior a fin de mes para estar el 2, creo, ya en capital. Vaya calentando, se va eso poniendo va a estar muy lindo, ratisalil, ¿no?, en los muslos, porque vamos a tener que caminar largo y tendido, parece, estos años. Javier Olmedo nos dice: no hay dirigentes gremiales, solo personas acomodaticias que bailan con la música que les conviene para ellos, pero no, Macri son iguales. Bueno, es el caso de algunos, no de todos, decíamos antes, señalábamos algunos casos muy dignos. También acá hay otro oyente que nos dice: la suspensión del tarifazo es solo para el gas, ¿se tiene alguna declaración de la Corte? Bueno, estamos buscando ahora una comunicación para aclarar justamente el fallo de la Corte. Victorio Caballero celebra la libertad a Milagro Sala, nosotros también nos sumamos, por supuesto. Bueno, sí, le volvemos a recordar a toda la gente que esté durante la tarde aquí en Capital con un rato libre, a las 15 hay conferencia de prensa y por ahí estaría bueno que haya mucha gente para ratificar eso, ¿no? Y para poder terminar ese apoyo a la gente que está allí haciendo la huelga de hambre de manera linda, ¿no? Estando ahí acompañando. Así es, hay que acompañar y recordar que Milagro Sala sigue presa, sigue presa injustamente y que tenemos que seguir reclamando todos los días hasta que salga en libertad como corresponde. Ahora sí, ha sonado el top, quiere decir que son las 12 del mediodía, hora de empezar a cortar los salamines, el quesito, poner las aceitunas. Yo estoy más para la mortadela. Bueno. Y el leverbush. Ay, porque, qué rico el leverbush. Sí. ¿Sabe por qué? Mire cómo se puso. Yo le conté a usted lo caro que están los fiambres. Un salamín. No estoy hablando de un chorizo seco hecho en forma casera ni nada. Un salamín. 240 y pico de pesos el kilo. No nos dejan ni el salamín. No, viejo. Ni el salamín. Bien. Acá tenemos unos encanutados, los tenemos guardados de la década ganada. ¿Sabe cómo? Ahora los vamos a reventar. Sí. Yo tengo la suerte que me trae mi padre de Cañuelas, me hace algún envío. Vamos a reventar los que tenemos guardados y los que le mandó su padre. Sí, sí, sí. 12 del mediodía en Radio Rebelde, tanda y seguimos con No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No te Noticias. Noticias. Política. El presidente dijo que se acabaron las épocas de un gobierno donde lo común era no cumplir. Mauricio Macri insistió en que las metas deben alcanzarse por el esfuerzo personal y no por la vía del atajo de la viveza criolla mal entendida. El jefe de Estado formuló sus declaraciones en Tecnópolis al anunciar el envío al Congreso de un paquete de leyes a favor del sector emprendedor. Macri así se refirió a la gestión anterior. Que se acabaron las épocas en las cuales un gobierno, en vez de entender la importancia de estas cualidades y buscar potenciarlas, se transformó en un obstáculo de no cumplir, de trabar la inversión, las exportaciones, de alterar las reglas del juego. Hoy realmente nosotros entendemos que no solo gobernar es cuidar, es acompañar, es estar cerca, es escuchar. Gobernar es simplificar, facilitar, ir más allá. En tratar de estimular. El intendente de Castelli apoyó la ley que limita la reelección en los municipios. Francisco Echarren, del Frente para la Victoria, dialogó al respecto con Telam Radio y destacó el recambio de dirigentes para tener mayor participación. Se va a producir una mayor dinámica en la política territorial. Creo que le hace bien. La verdad que ser intendente más de 8 años... Esto es una apreciación mía, ¿no? Es malo, porque uno también se cansa y me parece que le va a hacer bien a la política y le va a hacer bien a la sociedad. Así que la verdad que estoy conforme con esto porque creo que es un avance, porque la verdad que cuando un intendente se queda 20 años, la participación en ese distrito, o cuando un gobernador se queda 12, 15 años, necesariamente la participación disminuye porque no hay cargo para discutir. Fútbol. Prohibieron un banderazo de los hinchas de River en Bogotá. La policía colombiana no autorizó el banderazo que habían programado los argentinos para esta tarde en la Plaza Bolívar del centro de la ciudad capital. Al mismo tiempo, dispuso un operativo especial no solo en esa zona, sino también en los alrededores del espacio del Campín, donde el equipo de Núñez jugará la final de la Recopa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. En el banderazo también iban a participar los simpatizantes del equipo local, Millonarios, sobre quienes pesa una sanción y no pueden ir a ver a su equipo. Tránsito. Atención conductor, provincia de Formosa, ruta nacional 81, precaución para presencia de equipos trabajando en tareas de bacheo de calzada en el tramo Formosa Las Lomitas. Por otra parte, en la provincia de Chaco, ruta nacional 16, personal y maquinaria trabajando en construcción de nueva alcantarilla entre Papa del Infierno y Roque Sáenz Peña. Se efectúan desvíos por la banquina, por lo cual se ruega acatar las indicaciones de señalización. Recuerde, todos los ocupantes de vehículos deben utilizar cinturón de seguridad. Informó Gabriel Lamperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. en todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Que es lo que ha hecho la Michetti, y parece que el doctor Lijo se la toma en serio y puede llegar a condenarla. Pero también tenemos que hablar de Javier Buján, ex secretario de Justicia, que está denunciado en todos lados por hacer licitaciones truchas con dos empresas, con Majo y Genón. Y recuerde de que este muchacho Buján ahora está en, como se llama, socio del presidente de Boca. O sea, son todos malandras y Macri está prendido. Ya que olvídense de más y que hablen de Buján. Un abrazo, segundo y bueno. Sí, hola, me llamo Mario Marta, soy de Palermo, es un mensaje ahora para Martia. Acabo de escuchar en el programa de Mañana Nacional al juez que dijo que inicialmente el gobierno tenía previsto que los tarifazos llegasen hasta 1.500%. O sea, se confirma, yo ahora confirmo que la gente que paga, paga por miedo, porque paga miedo de no saber si va a poder tener la luz, miedo si le van a cortar el servicio, miedo si lo van a poder reponer, el despíole que es llamar a los técnicos para que te repongan el servicio. Así que se confirma esta historia de que el miedo es lo que manda en este gobierno, miedo si vas a poder pagarlo, si lo vas a poder sostener. Buen día, Marcia. La Corte Suprema debe actuar conforme a la Constitución y recordarle al Ejecutivo que está obligado a corregir toda forma de distorsión de los mercados, sean tarifazos o precios. De lo contrario, estamos frente a un gobierno anticonstitucional y antidemocrático. Elena de Lanús. Hola, compañeros. Yo creo que esta mentira asquerosa de la pesada herencia es tan aberrante, pero un libro se puede escribir de esto. Qué repugnante es esta difamación inmunda, porque todos pudimos comprobar todo lo bueno y que está registrado y que lo vivimos, lo que hizo Cristina. ¿Cómo se puede permitir esa difamación? Un beso. Sí, buenos días. ¿Hablas en serio que el kirchnerismo tiene que hacer una autocrítica por los sindicatos? ¿No te acordás el Moyano por qué se fue del kirchnerismo? Porque le quería poner el vice a Cristina y quería poner el gobernador acá en la provincia. Por eso se fue. No es que se fue por problemas gremiales. Me estás hablando del Momo Venegas, que ha dado una autocrítica, que apoyó a este gobierno. Me estás hablando de Smith, de Balizado, que votó en blanco, uno que se dice peronista. Todos estos apoyaron este gobierno que tenemos. Tienen que salir en banda a pedirle perdón a los trabajadores. Buen día, chicos. María de Parque Patricio, la verdad, como siempre, muy agradecida por el programa. Bueno, a Jorge Triaca habría que decirle, que se ponga a laburar, que aprenda cuál es su misión, su trabajo como ministro. La verdad que deja muchísimo que desear este hombre. Si no tiene capacidad, que deje el puesto. Necesitamos los ciudadanos, el pueblo, tener representantes, tener gente idónea. Este gobierno es un gobierno de brutos. Nadie sabe nada. Un beso grande. Gracias. Pablo, después de escuchar a Ali sobre Clarín, todavía siguen algunos mamertos diciendo que el error del kirchnerismo fue ir en contra de Clarín. Todavía seguimos pensando que Clarín es un solo medio de comunicación. Por favor, de acá un poquito más vamos a tener que poner República de Clarín. Bienvenidos a la República de Clarín, como dice Pablo de Maipú. Sí, estoy de acuerdo con él. La verdad que algunos dicen el error haberse encarnizado con Clarín. Mirá, Clarín es una... No, yo no creo para nada que haya sido un error. Me parece que no. ¿Puedo decir algo al respecto? Diga. ¿Me deja? Diga. Porque Pablo me deja a veces. Le suelto la... Le doy dos eslabones Pablo, más de cadena. Porque a veces Pablo, el productor, no me deja. Yo tengo una sola consideración con respecto a eso. A mí me parece que incluso más habría que haber lanzado contra Clarín. Pero bueno, también está lo político, también está lo que se puede, lo que no se puede, lo que el consenso te permite hacer. El hasta dónde... La fuerza. Claro, la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas hasta dónde te llega. Pero también creo que a la vez se debería haber avanzado muchísimo más con... para usar un término de los 12 años hermosos que tuvimos, en empoderar a los medios de comunicación comunitarios, a los más chicos. Porque en la forma, en la ley, estaban contemplados, pero me parece que no se trabajó lo que se tendría que haber trabajado sobre eso, sobre el resto del espectro, no en cuestión de contralor, digo, ¿no? Sino en cuestión de mejorarle la situación a los otros medios para poder hacerlos más visibles. Sí. Porque a lo que tenemos hoy llegamos a una situación en que los medios comunitarios siguen siendo medios comunitarios. Tienen el mismo alcance, las mismas posibilidades. Algunos han mejorado en su equipamiento y demás, pero en cuestiones generales, mucho no se ha modificado la realidad de hasta dónde llegan, qué toman, cómo propagan los medios de baja potencia o los medios que no ni por casualidad llegarían a tener la capacidad que tiene Clarín. Está bien, una cuestión económica y una cuestión de años de trayectoria. ¿Y de qué quieren hacer aquellos medios comunitarios? Si quieren ser Clarín. ¿O no? Yo creo que no es el espíritu. Pero no así todo, habría que, me parece, ahí hay un punto de para seguir discutiendo. No digo que yo que sea así, ¿eh? Yo digo, me parece que deberíamos seguir discutiendo en cómo seguir mejorando o qué hacer con los medios comunitarios y los medios de baja potencia, de corto alcance, o los medios más chicos, para tratar de seguir mejorándolos y que en algún momento sean la alternativa real de comunicación a los medios hegemónicos. Todo, nunca más de acuerdo. Además, pensar, por ejemplo, nuestra querísima Radio Rebelde. Por ejemplo. Sustentada por su propia audiencia. Una radio que está al aire gracias a los oyentes que contribuyen para que pueda seguir saliendo al aire. Para la vuelta, para cuando volvamos, tendremos que pensar en cómo construir los mecanismos que permitan este tipo de experiencias. ¿Le digo uno? Sí. Por ejemplo, que surgió del primer encuentro de comunicación comunicar en tiempos de neoliberalismo. Uh-huh. Una chance es que con el tiempo se pueda llegar a una ley nacional de pauta publicitaria. Bueno, por ejemplo, todas cosas que nos quedaron pendientes. También hay que decir que de donde agarramos a donde dejamos... Eso fue increíble lo que se hizo. Hicimos más rápido que Fangio, ¿no? Eso no tiene duda, digo. Ahora, hay que seguir trabajando ese aspecto. Exactamente. Saludamos también a Segundo de Boedo, que nos alertaba sobre que hay que seguir más de cerca lo de Michetti y Javier Burján. A Marta de Palermo, reclamo que dice que, claro, se paga por miedo porque te dicen que los aumentos van a llegar al 1500%. Elena de Lanús, que nos hablaba de la Corte y la necesidad de que se apegue a la Constitución. La oyente que habló de la pesada herencia no nos dijo su nombre, pero la saludamos igual. A Ángela, Ángela querida, te mandamos un beso enorme y por supuesto que no es esa autocrítica la que estamos pidiendo. La autocrítica que pedimos esencialmente va encaminada hacia los sectores de la dirigencia sindical que se comportaron, como dijo Cristina, como machotes mexicanos con un gobierno popular y ahora la cola entre las piernas con un gobierno neoliberal. Y lo que advertía Agustín más temprano son las dificultades que hubo en establecer comunicación, en establecer vínculos con el sector sindical en general en los últimos tiempos de la gestión, lo que no quiere decir que nuestra autocrítica, nuestro pedido de autocrítica no esté enfocado especialmente hacia quienes tienen la responsabilidad hoy de defender a los trabajadores y no lo están haciendo, le están corriendo el hombro. Bueno, el mensajito para Triaca también muy, muy interesante, pero tampoco nos dijo su nombre. Quiero hacer un saludo especial a Julio de Palermo, que si bien nos llamó, seguramente nos está escuchando. Y que el domingo pasado se acercó a la actividad de Yonomiento contra el abuso sexual infantil y nos llevó una bolsa de chocolates. Mire usted, que fueron el deleite de la muchachada mientras limpiábamos antes de retirarnos de la fiesta. Así que le agradecemos muchísimo, siempre por su calidez, por su cariño y por esos gestos que tiene con nosotros. A ver. Muchos oyentes que se van comunicando a través de las redes sociales, a través de los números telefónicos. Y hay que decir que tenemos entradas para sortear. Sí, eso, por favor. Es muy interesante una actividad que organiza el Instituto Patria para el recital de Rita Cortese. Así que estate muy atento porque enseguida te damos las vías de comunicación y las formas de concursar. Pero ahora, como habíamos dicho que íbamos a ampliar un poco sobre el fallo de la Corte Suprema que suspende a priori los tarifazos. Tenemos en comunicación ni más ni menos que a Darío Martínez, el diputado nacional del Frente para la Victoria PJ por la provincia de Neuquén, quien ha hecho una severa interpelación al ministro de Energía, Amarguren. Así que, diputado Darío Martínez, muy buenos días. Acá en No Nos Queda Otra los saluda Santiago Mauradián y a mi lado se encuentra Agustín Sosa. Hola, buen día a todos en el piso y buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal, diputado? Bueno, ha tenido usted una severa interpelación a Aranguren y pareciera ser que algunos de los argumentos que usted ha esgrimido en la audiencia en diputados han sido prácticamente calcados por la Corte Suprema. Mire, yo hasta ahora hemos tomado conocimiento periodístico, no tengo el fallo, pero bueno, la Corte ha hecho lo que era de cajón, digamos, acá, como dijo, usando las palabras del ministro, la única verdad es la realidad, y la realidad es que hay un pueblo argentino que está pasando un momento de recesión, con una inflación que se ha disparado, con un mercado interno deprimido, y que no es una cuestión de querer, sino de poder, y hoy no se puede hacer frente a este tarifazo. Y creo que un gobierno que solo está pensando en 10 millones de argentinos, se le están quedando afuera 30, y no puede pretender que esos 30 estén esperando tranquilos y contentos que se tomen nuevas direcciones. Y esto es lo que está haciendo este ministro, que está improvisando con un tema muy sensible de la sociedad argentina. Se lo venía planteando la oposición, se lo planteó la gente en la calle, en las asambleas, en las movilizaciones, y ahora se lo planteó claramente la justicia. Así que espero que el ministro, más allá de que no nos quiso decir a nosotros cuál era el porcentaje de incremento en cada rubro, no quiso establecer cuál era el valor promedio que se utilizó para el cuadro tarifario, bueno, si esas preguntas técnicas no las quería contestar, quién sabe exactamente lo que hace, porque uno puede decir que muchas cosas de este ministro, pero como empresario él sabe bien de este tema. El problema es que está gobernando con la cabeza de empresario. Y para el empresario es fácil, porque cuando el empresario achica, echa gente, total, el Estado se hace cargo. El problema de este ministro es que no se da cuenta que él es el Estado y no la puede poner a esa gente bajo la alfombra para que no se vea. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno? Diputado, dijo, ¿qué argumento se esgrimió para no dar explicaciones? Porque se supone que fue a dar explicaciones, ¿no? Y no quiso responder a las preguntas técnicas más específicas de qué es este aumento, qué es, a dónde se produce el aumento de los costos. ¿Qué argumentó Aranguren? Ese es el problema, que no argumentó y tampoco fue a dar explicación. Él fue para sacarse el peso de encima, no tener que ir a una interpelación, y para zafar de una sesión que, si no entregaban algo, podía terminar en lo que nosotros buscamos, era una ley que derogue el tarifazo, que obliga al Ejecutivo a hacer audiencias públicas y que obliga a hacer un nuevo cuadro tarifario, teniendo en cuenta la realidad económica y social argentina, teniendo en cuenta con algún grado de sensibilidad que habrá que buscarlo bien en este gobierno, porque evidentemente no es de sus valores más grandes, pero digo, tenían que tener en cuenta esa realidad que está sucediendo hoy en la Argentina. Y como tenían miedo de eso, entregaron la visita al ministro. Lo que pasa es que lo entregaron mudo, porque no explicó, no contestó, solo fue a cumplir para decir fui, pero no dejó conforme a nadie, porque un ministro que no contesta las cuestiones básicas, no contesta cuestiones fundamentales, que se supone que fue a eso, bueno, creo que era solamente para entregarle a algún sector de la oposición y decir fui, pero no nos dejó conforme para nadie. Me parece que en esto el poder político en la Argentina ha demostrado un grado de lentitud alarmante. Uh-huh. Este problema nosotros lo tendríamos que haber discutido hace 3 meses, un congreso que discutió en sesión especial el pago de los fondos buitre, caro y mal, discutió en sesión especial la derogación de la ley de medios, discutió en sesión especial un blanqueo de capitales para el que se llevaron la plata fuera y no quieren tributar o no tributan como cualquier hijo de vecino. Para eso sí hizo sesión especial, y resulta que para el tarifazo, que está en la agenda de cada familia de la Argentina, porque en los últimos 15 días todos los argentinos, o por lo menos los que me cruzo, me preguntan solo por esto, no me preguntan ni por la reforma política ni por otras cuestiones, y ahí resulta que el Congreso ha estado muy lerdo, sobre todo con un Ejecutivo que ha improvisado con un tema que es muy sensible. Me parece que ahí nosotros tenemos que hacer la autocrítica. Si el Congreso no está para resolver los problemas de la agenda del pueblo, ¿para qué está? Uh-huh. Diputado, a priori lo que se ve en primera instancia en los medios que están publicando acerca de la resolución de la Corte es que tiene que ver que va a contemplar solamente a residenciales. Así que la anulación, ¿no? La marcha atrás del tarifazo que pone la Corte Suprema de Justicia. ¿Puede hacer alguna lectura sobre eso, sobre lo que no contempla, que es la parte de las pymes, los comercios, de la industria? ¿Se puede hacer alguna lectura sobre eso? Mire, yo creo que la Corte está tomando una decisión casi con un criterio electoral, porque le está diciendo a la gente que quédese tranquilo, que en lo residencial no lo vamos a afectar, pero si lo aplicás al resto, la materia energética de nuestro país es el gas. Claro. Por ende, se va a trasladar a precio a todo, o sea, va a generar un proceso inflacionario que le va a caer a quién, al mismo vecino que hoy cree haber zafado por esta noticia, pero que después le va a caer en cada bien y cada insumo que consuma. Uh-huh. Con lo cual, por eso digo, parece un fallo meramente electoral y de corto plazo. La realidad es que este tarifazo ha sido con un grado de improvisación grande y que lo único que ha buscado es beneficiar a las empresas. Las empresas no tienen ninguna exigencia, esta es otra cuestión que nosotros deberíamos haber tratado en una ley. Por supuesto que es el Ejecutivo quien tiene que fijar el nuevo cuadro tarifario, pero debería tener una asignación específica a obras, un porcentaje de ese incremento debería ir destinado a obras, pero ese incremento debe estar atado y relacionado al nivel de paritarias, porque es lo que hoy la gente puede pagar por el consumidor. Ahora, la energía es un insumo importante. Vos podés tener un gobierno y es una decisión política. Decir, bueno, quiero ser competitivo. Este presidente dijo, para ser competitivo fui de valor 40%. Y la verdad que se trasladó a precio y generó inflación. Una forma de ser competitiva es que la industria tenga energía más barata o no tan cara, depende de dónde lo mire. Bueno, evidentemente el gobierno, que hace un tiempo decía que quería ser competitivo, por eso devaluaba, y ahora no quiere ser más competitivo y le sube uno de los insumos más importantes, muestra a las claras que solo están beneficiando, decidiendo para un solo sector, ese sector que vende en dólares afuera y paga sueldo barato en pesos. Este no es el modelo que nosotros queremos y no creo que sea el modelo que votó la gente. La gente votó, y me refiero al 100% de los argentinos, que votaron a Macri, a Scioli, a Massa, hasta el vice, al Caño, votó lo que el presidente decía en su campaña, que iba a modificar ganancias, que iba a bajar la inflación, que se podía estar mejor, y hoy te retan porque parece que vivías demasiado bien, entonces tenés que bajar la calidad de vida, no te tenés que comprar aire acondicionado, como dijo, la verdad eso me molesta tanto que no puedo parar de repetir, no puedo creer que el oficialismo use como argumento del mayor que se gastó mucha energía porque la gente tenía muchos aire acondicionado, te lo dice un tipo que está sentado en un congreso o en una oficina que está seguramente fresquito. Estas son las realidades distintas que uno ve en este gobierno, ¿no? Que uno no comparte. En este gobierno, y volviendo a lo que comentaba usted, diputado, sobre lo no dicho por Aranguren en su presentación ante diputados, hay una clara postura por parte de los CEOs que manejan el gobierno de no responder. No están acostumbrados a responder, no tienen el ejercicio político de tener que dar explicaciones y usar la República como la República lo requiere, ¿no? Y pero además hay otra cuestión de formación de estos CEOs, o CEOs, no sé cómo se dice bien la palabra. Ah, digamos CEO. Ellos buscan aumentar utilidades. Claro. Porque es lo que están acostumbrados, se han formado y han crecido y se han profesionalizado en eso. Pero el tema es lo que te decía recién, que ahora no están en una empresa, están en el Estado. La empresa es sencillo, porque cuando no tiene utilidades, achica, echa gente, indemniza, mira para otro lado y sigue. Pero ahora son el Estado, o sea, cuando vos achicás, indemnizás, echás y excluís, el problema es que el excluido te queda, el Estado se tiene que hacer cargo. Y no se dan cuenta que ellos son el Estado. Sí, por eso cual, decía que no tienen el ejercicio y no. No, para nada, para nada. Ellos están pensando solo en la utilidad del empresario. Y gobiernan de esta manera. Las decisiones que toma Aranguren beneficia seguramente, si vos le preguntás hoy a alguien del sector, a algún empresario, no le está yendo tan mal porque le han fijado un valor de boca de pozo interesante. El dueño de la empresa, y además ayer, el otro día cuando estuvo, dijo, al pasar, yo después le repregunté y no me contestó, que el sector petrolero está demasiado gremializado, como diciendo sobran trabajadores. Claro. Bueno, esa es la clásica que pensaría un CEO de esto. O sobran trabajadores, o en su defecto están cobrando mucho los trabajadores. O es muy cara, exactamente, claro. Tienen sueldo muy alto. Entonces digo, ojo con estas cosas, porque en mi provincia decir eso es muy sencillo, se lo dije al ministro, ojo, acláreme este punto porque eso no es cualquier cosa. En mi provincia, yo soy de Neuquén, no es un tema menor lo que él está diciendo. Pero bueno, está pensando como un dueño de empresa que al único que tiene que dejar contento es al empresario y el resto no importa. Bueno, cuando vos estás en el Estado, el resto importa más que el empresario. No digo que el empresario no importe, lo que digo es que si vos tenés al trabajador con buen sueldo consumiendo, también se termina beneficiando al empresario, porque ese trabajador no va a ir a guardar la plata en Panamá o va a ir a comprar dólares, la va a consumir en el mercado interno. ¿Y quién es el que se beneficia con el mercado interno fuerte? El empresario. Ellos tienen que pensar de esta manera, no tener más utilidades trabajando lo menos posible, es todo lo contrario. Bueno, en eso vamos a estar chocando permanentemente. Y después se enojan de que el pueblo empiece a perder la paciencia. Lo que pasa cuando vos te quedás afuera no es lindo, y si mucha gente se sigue quedando afuera, cada vez va a ser peor. Ellos tienen que analizar, no pueden subestimar esta posición y gobernar solo para su entorno, porque su entorno seguramente son empresarios pudientes que les va bien o que están tomando medidas que van y le palmean la espalda. El problema es que hay la mayoría de los argentinos no son el entorno ni del presidente ni del ministro, y eso no les está yendo bien. Diputado Darío Martínez del Frente para la Victoria por la provincia de Neuquén es a quien tenemos en comunicación. Diputado, nos apremia el tiempo, una última pregunta nada más, si me puede ser sintético. Sabemos que entonces ahora se deberá avanzar hacia las audiencias públicas, pero que estas no son vinculantes. ¿Qué camino nos queda por recorrer entonces? La audiencia pública lo que tiene que exponer exactamente lo que no quiso exponer el otro día en el recinto. Y tienen que llamarla como corresponde, tiene que anotarse todo el mundo que quiera ir a expresarse y a exponer. Así que yo espero que la hagan de la manera que corresponde. Lo que pasa es que para hacer una audiencia pública tienen que ir con un cuadro tarifario concreto y explicar cada ítem. Y yo creo que no lo tienen. No lo tienen porque la decisión fue favorezcamos rápidamente a las empresas prestadoras de servicios sin tener en cuenta el resto. Y por eso no podía explicar el ministro qué valor promedio tomó o cuáles fueron los porcentajes de aumento en cada rublo. Porque no lo hicieron. Lo que hicieron es fijaron un mil y pico, después como era mucho, dijeron, uy, nos mandamos una macana, probemos con el 400 y el 500 y así van probando fuerza de prueba y error. Bueno, eso no obedece a ningún cuadro tarifario, sino que me expliquen cómo pasaron del 1000 al 500 con el mismo cuadro tarifario, qué cuestión modificaron. Yo creo que les va a llevar un tiempo establecer y fijar ese nuevo cuadro tarifario y con eso recién van a poder llamar a audiencia pública. Bueno, estaremos nosotros desde la oposición marcándole a la sociedad cuáles son los errores técnicos de un ministro que está pensando en un solo lugar del mostrador. Y el problema es que está pensando en el lugar de atrás, del sillón cómodo, no de la silla incómoda que lo están mirando. Él siempre está pensando, porque bueno, es dueño de una empresa, accionista de una empresa que se beneficia con eso, por eso está en una incompatibilidad muy clara, porque vos fíjate cada decisión que toma, quiera o no, está pensando en su bolsillo personal. Y bueno, eso, ese bolsillo personal, si se engorda ese bolsillo, se achica el del pueblo. Y no creo que falle o fije posturas en contra de su bolsillo personal. O sea que todas van a ser para adelgazar el bolsillo del pueblo. Diputado, le agradecemos muchísimo por la comunicación, por la claridad de conceptos y por la defensa de la ciudadanía ante un tema tan sensible. No, gracias a usted. Un saludo a toda la audiencia. Era el diputado Darío Martínez del Frente para la Victoria por la provincia de Neuquén. Y cuando son las 12:31 en todo el país, en la Radio Rebelde, con las disculpas del caso, hacemos la tanda. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Pero no lo vas a escuchar en ninguna radio, lo vas a escuchar acá. Hacer una alianza con Massa es como hacerla con Cavallo o con Macri, es lo mismo. Si estos tipos votaron todo contra los trabajadores y el pueblo. ¿Saben cuántos hay que tienen terror de decirle a Cristina lo que piensan? Con Cristina tenemos que actuar como John Muliancún, no como López Rega. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Queridos compañeros, para Radio Las 740, hoy estoy de la memoria. Bueno, lo que quiero decir es que, ¿qué palabra vacía dice este señor gobierno? Yo cuando habla, la verdad que ¿quién le cree hoy por hoy? La credibilidad de este señor está por el piso, porque son tan mentirosos, que no hay una sola palabra para poder creerle. Es una vergüenza lo que han hecho en 8 meses, 9 meses, destrozaron el país y nos matan de hambre. Les mando un abrazo. Augusto de Chingolo, parte de Lanús. Hay un periódico local en Lanús, La Defensa de Lanús, @yahoo.com.ar, y ahí podrán ver cómo Grindetti le paga al novio de Michetti para que venga a hacer negocios de Lanús. Está el facsímil inclusive firmado por Schiavone y por el propio intendente. Esto ha sido denunciado por Rodolfo Tagliave, del Frente para la Victoria. Y además, el pacto espurio entre Grindetti y Russo para nombrar al defensor del pueblo, Gorrini de apellido. Volvimos, Augusto de Chingolo, un abrazo grande a la otra oyente que nos llamaba también, pero no nos dejó su nombre. Díganos, nombre y colegio, fundamental. Nombre, colegio. Ya lo enseñó Silvio Soldán con Jorge Formento. Año en el que ingresaron, año de promoción, tienen que ir diciendo. Esto es sin repetir y sin soplar y diciendo nombre y colegio, como nos enseñó Soldán. Hay más oyentes que se comunicaron, pero teníamos una data importante para darles, para que no se la pierdan. Sí, porque el Instituto Patria organiza un evento muy interesante en Avellaneda. Sí, viernes 19 de agosto a las 20 en el Teatro Roma, Sarmiento 109, Avellaneda, ahí abajo del puente. Muy fácil acceso para todos. El Teatro Roma en Avellaneda, una hermosa vereda. Hay un par de barcitos. El Teatro Roma, que además es el teatro de Avellaneda. Es un teatro que, si no lo conoce, tiene que conocerlo, es el Colón de Avellaneda. Uh-huh, exactamente. Una belleza de teatro. Boleros y tangos, con Juan Pablo Lasso en guitarra, Ariel Polenta en piano y Federico Vázquez en bandoneón. ¿Quién es Rita Cortés? Escuche. Tu corazón de angustia se ha enfermado. ¿Y cómo hacemos para ganarnos las entradas para Rita Cortés? Tienen que llamar, ¿no? Nos llaman por teléfono acá y dejan los 3 últimos números del DNI. Sí. Entonces nos llaman al... al 4524-7816. 4524-7816. Dejás los últimos 3 números del DNI, decís que querés ir a ver a Rita Cortés y participás por las entradas. Dijimos hoy de arranque del programa, lo dijo el señor Agustín Sosa acá, uh-huh. el descamisado, el hombre de la oveja negra, el descamisado que tengo a mi lado, que la noticia del día era la alegría que sentíamos por esta victoria pequeña pero importante de que hayan dado marcha atrás con el castigo que le habían impuesto a Milagro Sala. Y para hablar de eso, ¿a quién tenemos en comunicación? Está el padre Paco de la Isla Maciel, para que fue uno de los huelguistas desde el lunes por la noche, y bueno, queremos que él nos cuente cómo está la cosa ahí, cómo está la cosa en la plaza, cuál es el ánimo y cómo se prepara todo para la conferencia de prensa que va a ser a las 15, si mal no entiendo. Hola, padre Paco, gracias por atendernos. No, qué va, gracias a ustedes por llamar. Bueno, en realidad estamos con mucha alegría, porque como ustedes decían, pequeña, pero es una victoria. La victoria definitiva será cuando Milagro Sala y las 11 compañeros que están detenidos estén fuera del penal y cuando se cese la persecución contra la Tupac Amaru y se cese la persecución en realidad contra cualquier militante que no comparta las ideas de este gobierno y que estamos viendo cómo cada día más seguidamente se los está persiguiendo de una u otra manera. Ahora recién está Horacio Verbisque acá, está el comité jurídico, hay un montón de gente alrededor y te van contando de primera mano, compañero de Jujuy, cómo lo siguen con camionetas, cómo Milagro Sala se tiene que dirigir a la celadora con las manos atrás y la cabeza agacha. Parece que estuviéramos en plena dictadura militar, ¿no? De cómo, o más atrás también, ¿no? En épocas de... O más atrás también, parece un método de sometimiento de la colonia más que la dictadura. Más aberrante todavía. Exactamente, y este tema de la celda de castigo y el de que a ella la pueden visitar, pero a sus compañeras que están en el mismo penal, no, y ella dice, ellas son igual de detenidas políticas, igual que yo, esas son las cosas que llevaron a que encima la incomuniquen. Que bueno, gracias a Dios con esta medida conseguimos que se levante esta mañana. Padre Paco, Santiago Mourayan lo saluda a Revista Martia. Sabe que hay una serie de pastores como usted, o como el padre Molina, o como el Papa Francisco, que poco a poco, y ya de grande, me van evangelizando, ¿no? Me van acercando al catolicismo, me van acercando al mensaje de Jesús. Y pienso en tantos compatriotas que sienten la fe de Jesús, que se sienten acompañados por la iglesia, pero que sin embargo manifiestan un repudio clasista casi hacia Milagro Sala, hacia los luchadores. ¿Cuál sería el mensaje desde la fe para esos compatriotas que son compañeros de fe también, pero que en esta no ven en Milagro Sala a una compañera, a otra oveja del mismo rebaño, sino casi a un monstruo o a una figura repudiable? Desde el puro evangelio en Mateo 25, que habla del juicio final, dice: vengan bendito a mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve preso y me visitaron, ¿sí? Estuve sin ropa y me vistieron, sin casa y me dieron un techo. Y ahí no está preguntando si la persona fue buena, fue mala, esto o lo otro. Después hay algo básico en el evangelio también: bienaventurados los que trabajan por la justicia. Entonces uno puede no estar en acuerdo con todas las cosas. Nosotros hicimos una carta pública a Milagro Sala diciéndole: ni siquiera sabemos si estamos en todo de acuerdo con vos, pero donde hay una injusticia, un cristiano tiene que estar. Y los cristianos tenemos que tener también una conciencia crítica bien clara. Y entonces tenemos que ser críticos de lo que nos dicen los medios, sobre todo cuando son los medios que responden a intereses de personas o de instituciones muy poderosas, y conocer un poquito la realidad. Nosotros decimos: primero hay que ver para juzgar y después para actuar. Cualquiera sabe que Si hay que investigarla a Milagro Sala, bueno, se la investigará como a cualquiera, pero que jurídicamente tendría que estar en libertad. Uh-huh. Muchísimas otras personas, y parte de ellas las que nos gobiernan hoy en nuestra patria, tienen proceso mucho más, más complicado de los que se le acusa a Milagro Sala, y están en libertad. Porque la única razón para que no estuviera en libertad es que se pudiera fugar o que pudiera entorpecer la investigación. Uh-huh. Ella prácticamente tiene un dron encima de la cabeza que la acompaña donde va. Sí, claramente se sabe que ninguna de esas cosas se van a dar. Entonces, eso hay principios básicos del Evangelio que además sumados a ver la realidad, lo que decía el obispo Angelelli, uno ido en el Evangelio y otro en el pueblo, uh-huh. ¿sí? Que es la realidad de lo que está ocurriendo. Claramente nosotros tenemos que estar en este lado, que es acompañando a Milagro Sala y acompañando lo que es la lucha de la Túpac Amaru. Sí, eso me hace acordar a una homilía del arzobispo Romero, que la dijo un día como ayer, y se la voy a comentar, que me parece que tiene mucho que ver con las posturas y con cómo encaran la vida los curas en opción por los pobres. Porque dice, si hay un conflicto entre el gobierno y la iglesia, no es porque la iglesia sea opositora política del gobierno, sino porque el conflicto ya está establecido entre el gobierno y el pueblo, y la iglesia defiende al pueblo. Eso decía en la homilía del 21 de octubre del 79, Monseñor Romero. Y Al que terminan asesinando. Uh-huh, exactamente. Y me parece que mucho tiene que ver con cómo caminan y cómo transitan su vida junto al pueblo, los curas en opción por los pobres. Y los curas en opción por los pobres van a hacer una misa el día 21. Creo que sí, que la vamos a mantener. Pues seguramente hoy se levantaría el acampe, uh-huh. no la lucha, porque uh-huh. bueno, se consiguió lo que buscábamos, que era acompañarla a Milagros mientras le durara a ella la mientras ella estuviera en huelga de hambre y mientras durara su incomunicación. Sabemos que está muy contenta, que está muy agradecida. Y seguramente el domingo a las 5 de la tarde, acá en la Plaza de Mayo, haremos la misa como una forma de agradecimiento a Dios y pedirle que nos dé fuerza hasta la lucha final que tiene que ver con Milagro y que tiene que ver con las condiciones de vida cada vez peor, no solo uh-huh. en lo económico, sino en lo que tiene que ver con los derechos humanos y en todos los aspectos en que estamos viviendo ahora en nuestra patria. Espinoso el camino de los pobres en estos tiempos, padre. Y siempre, pero yo digo, prefiero estar de este lado, que fue el lado que estuvo Jesús, porque hoy, como siempre, la misión de un cristiano es bajar a los pobres de la cruz. Igual que hizo Dios, bajó a Jesús crucificado en la cruz, hoy se sigue crucificando a nuestro pueblo y esa es la misión de un cristiano, bajar a los pobres de la cruz, no hay otra. Padre Paco, le agradecemos muchísimo por la comunicación y por habernos hecho de cronista ahí en la plaza, también por su lucha, por su entrega y por su compromiso permanente con los más humildes. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Adiós. Hablábamos con el padre Paco, el párroco de la Isla Maciel, que empezó también a la par que Milagro Sala una huelga de hambre, reclamando para que cese este castigo injusto que finalmente cesó. Recordemos, un párroco comprometido con su pueblo, comprometido con los de abajo, que ha marchado esta movilización importante de San Cayetano, haciendo suyo el afiche que rezaba en la parte de atrás de acá de los compañeros de Oveja Negra. Así que nada, un párroco súper comprometido, como pudimos escuchar. Estuvo en el corte del Puente Pueyrredón, en aquel acampe de enero, por milagro, que se extendió hacia el mes de febrero de este año, y que culminó con un corte en el Puente Pueyrredón. Bueno, allí estuvo el padre Paco con la gente de la isla Maciel, y estuvieron dando, no sé si una misa o una celebración de la palabra, no recuerdo bien lo que fue en aquel momento, pero es conocido su siempre apoyo y trabajo incondicional junto a los pobres. Y me parece que el cierre que dio en relación a la pregunta que vos hacías con respecto a cómo hablar con el otro cristiano, con el otro compañero en la fe que tanto despotrica contra Milagro Sala, por decirlo de una manera suave, bueno, y lo que decía el padre Paco es: la misión de un cristiano es bajar a los pobres de la cruz. Y creo que eso resume un montón de cosas, ¿no? No alcanza con persignarse para llamarse cristiano, y nos gustan estos curas, los de sotanas raídas y olor a goma quemada en la sotana. Una menos 10, ya está precalentando sobre la línea del córner el equipo de ADN Nacional y Popular. Ya llegó Javier Vicente, así que nos preparamos para un pase interesante. Hacemos una separación cortita, y volvemos para las conclusiones finales y despedida del programa. No nos queda otra. Un compromiso diario. Espacio publicitario. ¡Qué lindo regalo, pa! Más lindo es el tuyo. Y claro, este Día del Niño vamos a estar todos contentos, porque en la sonrisa de tu hijo, vos también vas a encontrar un regalo. Por eso, el jueves 18 y el viernes 19 de agosto, con tus tarjetas Credicop, vas a tener un 25% de ahorro en más de 2.000 comercios. Consulta por este y otros beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves 18 y viernes 19 de agosto de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Si tenés algo que comprar relacionado con la librería, o afines, o anexo, o jalillos me faltan. Librería Libregrafo, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos en computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libregrafo, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. Libergraph.com.ar. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Oyentes que se comunicaron con nosotros en el 4524-7816. Hola, Gladys de Caballito. Para la señora que recién emitió un mensaje diciendo sobre la pesada herencia, que habría que escribir sobre un libro, yo le digo a la señora que Julio De Vido y Federico Bernal escribieron todo en Néstor y Cristina Kirchner, Planificación y Federalismo en Acción, con prólogo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está todo, señora. Hay que leerlo y hay que recomendarlo. Gracias. Sí, ¿qué podemos hacer con este gobierno que quiere matarnos, que quiere matarnos de a poquito? Está hundiendo el país, ¿qué podemos hacer? Y decían de la yegua, y decían de la ladrona, que se robaron todo, pero si estábamos mil veces mejor con esa ladrona y esa yegua, que decían ellos. Por favor, estábamos mil veces mejor. ¿Y ellos qué son? ¿Unos santos? ¡Por favor! Alicia. Habla Rosy. Compañeros, buenos días. La corte y la ventana abierta al gobierno. ¿Qué entendemos como razonable? El gobierno interpreta como interprete, ni sí ni no, es ni. La autocrítica es fundamental en todos los órdenes de la vida y en todos los momentos de la historia, si no uno vuelve a repetir los mismos errores y a creerse que todo se hizo. En el tema de la pelea con Clarín, justamente lo que la ley plantea es una acumulación de fuerza con los sectores menores, por eso multiplicidad de voces, y por otro, desmonopolización. No se puede desmonopolizar si no se construye una fuerza para hacerlo. No se resuelve en judiciales ni se resuelve en el poder legislativo. Néstor Picone, chao. Hola, queridísima rebelde, mago, ovejo, un gustazo, Julio de Palermo, Santiago, sencillamente una pequeña muestra de una gratitud enorme que tengo para con ustedes. La actividad del domingo a la noche fue algo extraordinario por lo fuerte, por lo movilizante. Despertar conciencias con la actividad que ustedes han encarado es crucial. Depende, a mi criterio, no tan solo de decisiones políticas, sino de que... Julio, se cortó justo, pero te mandamos un beso enorme, un abrazo grande. Sabemos de tu afecto, que nos lo hace sentir cada vez que nos encontramos. Nosotros también tenemos un gran afecto por vos y por todos los oyentes. Un gran ganador de libros, Julio, sí. De la oveja. Sí, sí, totalmente. Porque es un oyente atento, está siempre pendiente. Siempre está atento, ¿no? y es muy cariñoso con todos nosotros, y eso está bueno, porque siempre es bueno tener un mimo en la espalda. Decir, bueno, hay alguien que... es una caricia al alma, es una caricia al alma. Saber que uno se levanta tempranito para algo y no, uh-huh. Que no hablamos solos. A todos los que se comunicaron, a Rosy, a Julio, a la compañera de Caballito, a Alicia, a todos les mandamos un beso muy grande. Qué lujo que nos esté escuchando Néstor Pico Picone, qué grande. Y qué clarificador su concepto respecto de la ley de medios y de cómo se avanza en desmonopolizar construyendo otras voces, ¿no? Claro. No hay otra manera. Eso tratábamos un poco de conversar hoy con Ari más temprano. Se nos fue el programa prácticamente. Sí, sí, intenso, ¿eh? Intenso, ¿eh? Tuvimos la noticia de la Corte Suprema frenando el tarifazo, tuvimos la celebración junto al padre Paco del cese del castigo a Milagro Sala, uh-huh. Hablamos del grupo Clarín y sus nuevas maniobras, de las suspensiones en Ford y en ATMA. Programa cargadísimo, don Ovejo. Sí, sí, un lindo programa del cual no pude hacer la apertura, lo tengo que decir, esta denuncia tiene que seguir, se tiene que sostener, el productor no me deja abrir el programa, así que bueno, seguiremos ahí con la corriente peronista descamisado, censurada por el productor Pablo. Descamisado, amigo, Ovejo Negro. Muchas gracias por el aguante al arranque, en serio. Agustín Sosa, quien estuvo conmigo. Del otro lado del vidrio estuvo nuestro productor, el señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Mabel Batirola en la operación no técnica hay problema. Y los mejores mates del condado. Y cortando los audios para que suene al aire los oyentes. Para mí es una mala persona. Sí, estamos todos de acuerdo en eso, pero lo queremos mucho igual a Nahuel Bianchi. Y ahora sí, esto fue todo. Vos te quedás ahí del otro lado, pegadito a la M740, porque ya está entrando al estudio y desalojándonos casi, le diría, por la fuerza. Se nos lleva los papeles, se nos lleva el teléfono, los auriculares, todo, el señor Javier Vicente y su ADN nacional y popular. Nosotros nos reencontramos la semana próxima y mañana te encontrás acá de vuelta con Julián Saúl, como todos los viernes. Un abrazo grande, hasta la próxima. AM 740.